Bien, tuvimos una lectura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 14 al 19, que vamos a mencionar en un rato, y vamos a ver también algunos otros textos. Pero vamos a comenzar orando. Dios, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por poder estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, por poder adorarte y expresarte nuestro agradecimiento, nuestra devoción, por poder venir ante ti con nuestros motivos de oración, confiando que vos nos escuchás y nos respondés. También poder acercarnos ahora a tu palabra, esperando escucharte a vos. Señor, te pedimos que nos libres en este momento de cualquier distracción, de cualquier preconcepto, de cualquier impedimento o obstáculo que quiera interferir para que escuchemos tu palabra. Que seas vos quien nos hable. Que sea tu Espíritu Santo hablando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, renovándonos en la fe y en la esperanza en Cristo. Háblanos, Señor. Queremos escucharte. Y no solamente escucharte, sino seguirte. Hace que tu Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que podamos vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pensando en algunas imágenes que nos ayudan a comprender la iglesia, como vengo comentando en algunos de los últimos mensajes, quería esta mañana que podamos pensar en la iglesia que se percibe a sí misma como extranjera, como peregrina. Hay muchas expresiones de esto en la Biblia. Muchas veces se nos habla de que somos en Cristo como pueblo de Dios, un pueblo extranjero, un pueblo peregrino, un pueblo que mora en tierra ajena, un pueblo que está en la dispersión, que tiene una ciudadanía que es de otro reino. Y esto lo vemos mucho en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos señalar en primer lugar que el pueblo de Dios va surgiendo extranjero, siendo extranjero. Se va formando siendo extranjero con la esperanza, con la expectativa de llegar a tener una tierra propia. Pero va surgiendo como extranjero. Vemos, por ejemplo, que Abraham se reconoce a sí mismo como extranjero en Egipto, Génesis 12:10, extranjero en Canaán, Génesis 17:8, extranjero en Gerar, Génesis 21, extranjero en la tierra de los filisteos, Génesis 21:34, entre los hijos de Het, Génesis 23:4, y en Hebrón, Génesis 35:27. Y lo mismo va a ocurrir con sus descendientes. Y este pueblo se va a gestar en Egipto sintiendo que ese no era su lugar, que tenían la expectativa de estar en otro lugar, otra tierra. Y Dios, incluso después, cuando ellos tomen la tierra, les va a recordar: ustedes no traten a los extranjeros como los tratan los otros, porque acuérdense cómo vivieron ustedes como extranjeros. Así que se genera este pueblo en una dependencia especial de parte de Dios, teniendo un especial vínculo con Dios como su proveedor, como aquel que los guía, como aquel que conduce al pueblo, porque son extranjeros, porque son peregrinos, porque hoy están acá y mañana estarán en otro lado, pero el que va a estar siempre con ellos es Dios, porque están más arraigados a Dios que a la tierra, y esto les va transmitiendo una identidad especial a ellos como pueblo. Pero tienen esta promesa de una tierra prometida. Entonces podemos ver también, así en segundo lugar, que cuando toman la tierra prometida, Dios les sigue manteniendo esta imagen de un pueblo peregrino. Leíamos allí en Primera Crónicas, capítulo 29, recuerdo solamente algunos de los versículos. El versículo 15 decía: ante ti somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados. David está allí juntando los recursos para construir el templo. Dios le dice: vos no lo vas a poder construir porque derramaste mucha sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero él recoge ofrendas. Ya hacía tiempo que habían estado, 400 años habían estado en la tierra a través de los jueces, siendo gobernados por jueces, donde Dios era el rey de Israel. Piden tener un rey, tienen a Saúl, después viene David Y ya va avanzando esa época en la que David va llegando a su ocaso y junta los bienes materiales para construir el templo. O sea que hacía un buen tiempo que vivían en esa tierra. Sin embargo, él dice, nosotros somos ante vos, ante Dios, extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados. Porque iban a tener la idea de que la tierra era tierra del Señor. Dios se las daba para que la cultiven, para que la trabajen, para que provean para sus necesidades, pero la tierra es tierra del Señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en Levítico 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Dios les daba esa tierra, cumplía esa promesa, pero la actitud del pueblo debía ser una actitud de un pueblo peregrino, la actitud que habían tenido sus antepasados, que estaban más arraigados a Dios que a la tierra, más pegados a Dios que a la tierra, que dependían en su corazón y en su mente para su provisión más de Dios que de la tierra misma. Y esta imagen se va a transmitir después al Nuevo Testamento. 7 veces por lo menos se habla en el Nuevo Testamento con esta imagen del extranjero. Y siempre que se menciona, se hace referencia también al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esteban hace un relato de la salvación cuando lo van a apedrear y él recuerda a Abraham y dice que su descendencia será extranjera en tierra ajena. Hay un relato paulino también que recuerda la historia diciendo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Así que cuando se menciona el Nuevo Testamento se hace también alusión al Antiguo Testamento, a esta cosa de que, bueno, aunque tengamos una tierra, aunque tengamos una casa quizás, aunque vivamos en un lugar, nuestro corazón debe estar arraigado al Señor. Nuestra vida debe estar cimentada en Él. Nuestras raíces, más que estar sumergidas en la tierra, tienen que estar sumergidas en Dios, ¿no? Y la iglesia comienza a verse como una iglesia peregrina. Y esto va a acompañar a la iglesia en los contextos de persecución, donde ya no va a ser tan trascendente estar en Jerusalén. Se va a poder ir hasta lo último en la tierra porque vamos arraigados en Dios. Porque la identidad está puesta más en la patria celestial que en esa patria temporal. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel quien se lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Acá junta en un solo texto estos tres aspectos de esta misma imagen: extranjeros, tierra ajena y peregrinos. Y se nos habla de Abraham, el padre de la fe, de nuestra fe, se nos muestra así como modelo a este hombre que vivía en ese contexto y con esa conformación de sentirse extranjero, de sentirse en una tierra ajena, de sentirse peregrino. ¿Qué problema es cuando La iglesia se siente muy cómoda en una tierra que debería resultarle extraña, que vive con unos códigos que deberían resultarle extraños, que se siente muy cómoda y muy parte cuando debería sentirse peregrina y siendo hacia otra tierra, yendo hacia otra realidad. Y quizás la antinomia, más que tener que ver con lo terrenal y lo celestial, tiene que ver con el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esto es lo que se transmite mucho en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que somos peregrinos, de que somos de otra tierra, de que somos de otro reino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, también nos habla de esto. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Pedro dice: la salvación de ustedes fue comprada con algo precioso, algo que no perece como el oro o la plata. El oro o la plata son metales nobles, lo reconoce como algo que no. Pero en vista a la eternidad, dice, es algo pasajero, perecedero. Ustedes fueron comprados con algo más permanente y más precioso, que es la sangre de Cristo. Y entonces recibieron una fe que los llevó a una nueva condición, la condición de hijos de Dios. Y en esa condición de hijos de Dios, ustedes habitan en esta tierra como peregrinos, como quien está de paso. Si no podemos arraigarnos, no podemos echar nuestras raíces en las cosas que echa raíces la sociedad, la gente que vive de espaldas a Dios. Por eso dicen: no se amolden a estas cosas, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Antes tenían unos deseos que se estrechaban a las cosas de este mundo, como se estrechan las de aquellos que no conocen a Dios. Pero ahora, en esa nueva condición de hijos de Dios, debemos estrechar nuestras raíces a otras cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Hablamos del Antiguo Testamento, esta imagen de peregrinaje, esta imagen de extranjeros. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver también a Jesús como extranjero. Jesús, desde sus inicios, desde los inicios de la encarnación de Cristo, lo vemos como extranjero. Tiene que huir prontamente a Egipto porque corre peligro su vida. Pero también expresa algunas frases, como registran, por ejemplo, Mateo 8:20 y Lucas 9:58. Él decía: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él viene, se hace hombre, y su idea de qué es hacerse hombre no es conseguir un montón de propiedades y demás, y entonces manifestar así cómo es un buen hombre de Dios, o cómo es un hombre de Dios próspero. La forma de mostrar Jesús la prosperidad de ser un hombre de Dios tenía que ver con los términos espirituales y con mostrar justamente que no estaba arraigado a las cosas de este mundo, sino al reino de los cielos. Y eso es lo que transmite y es lo que invita a aquellos que quieren seguirlo. No les dice a sus seguidores, bueno, si ustedes quieren seguirme, yo los voy a hacer prósperos y les va a ir bien en todas las cosas de este mundo. Dice, si ustedes quieren seguirme, dejen todo, hagan como hizo Abraham, el padre de la fe. Dejen todo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. El modelo de Jesús es un modelo de peregrinaje y la invitación de Jesús para su iglesia es una invitación de peregrinaje. Ahora, fue pasando el tiempo y las cosas siempre el hombre le va buscando la vuelta, ¿no? Le va buscando la vuelta. Entonces, fue pasando el tiempo y a principios del segundo siglo todavía la iglesia se seguía sintiendo una iglesia peregrina. Entonces, quedaron escritos, como por ejemplo, un escrito del año 125, que era la epístola a Diogneto, que en un párrafo decía: habitan, hablando de los creyentes, ¿no? Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Toman parte en todo como ciudadanos y todos lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen lo que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. A todos aman y por todos son perseguidos. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Por los judíos se los combate como a extranjeros. Por los griegos son perseguidos. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Así vivía una iglesia perseguida y peregrina a principios del segundo siglo. Pero va pasando el tiempo, mismo dentro del segundo siglo, comienza a surgir una palabra que empieza a ser emblemática, que es lo que se traduce como forastero. Entonces, por ejemplo, tenemos en el prólogo de la primera carta de Clemente, dice: la iglesia de Dios que habita como forastera, pairoikos es el término griego, en Roma, a la iglesia de Dios que habita como forastera en Corinto. Y así hay varias cartas. Hay otra a los filipenses de Policarpo, dice, también usa la misma palabra, forastera en este lugar, a los que están como forasteros en otro lugar. Y también aparece lo mismo en el prólogo del martirio de San Policarpo. ¿Sí? Ahora, ese término, que después va a ir cambiando y se va a traducir al castellano por parroquia, va a empezar a hablar ya no tanto de la iglesia peregrina, sino de la iglesia peregrina que está en tal lugar, la iglesia forastera que está en tal lugar, y se va a ir olvidando esto de forastero. Y parroquia, que tenía su origen, el sentido de forastero, va a terminar diciendo el lugar, una zona geográfica en la cual se ubica la iglesia. Entonces, aquello que dio en su principio esa imagen de que estamos peregrinando, luego dio justamente toda la idea contraria, de parroquia somos los que estamos acá, los que estamos en este lugar. Y el párroco, el pastor que está en este lugar, no el peregrino, ¿no? Cada vez comenzó la iglesia a arraigarse más, y en vez de tener esa idea de que nosotros estamos acá peregrinando mientras vamos a la patria celestial y vamos llevando ese mensaje como peregrinos, comenzaron a cada vez arraigarse más a la tierra, y la iglesia comenzó como institución a arraigarse más a las cosas de este mundo y a seguir más los principios de este mundo, hasta que la iglesia termina convirtiéndose en imperio, hasta que la iglesia termina convirtiéndose en un ente que anexa reinos. Nada que ver con esa imagen de peregrino que se nos había transmitido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que había permeado a esa identidad de la Iglesia durante los primeros siglos. Y resuenan todavía esas palabras de Jesús: donde esté tu tesoro, va a estar también tu corazón. Y la realidad es que si nuestro tesoro está en las cosas de este mundo, nuestro corazón va a estar en las cosas de este mundo, individualmente, como familia y como Iglesia también. Vamos a preocuparnos más por estas cosas que son pasajeras que por aquellas cosas que son eternas. Quiero terminar con las palabras de Atahualpa Yupanqui. Y él hacía un renunciamiento por sentirse cantor peregrino, ¿no? Yo digo, ¿a qué cosas estamos nosotros dispuestos a renunciar? Por considerarnos hijos de Dios y entonces, como tales, peregrinos. Él decía: me acusas de no quererte, no lo voy a cantar, no digas eso, tal vez no comprendas nunca por qué me alejo, es mi destino, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, mirad, soy peregrino. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Nos vemos peregrinos como hijos de Dios? Pida al Señor que estemos arraigados más a Él que a esta tierra. Oremos. Señor, nosotros reconocemos que vos sos Dios y dueño de todas las cosas, que todo te pertenece, y que vos provees de todo lo necesario para nuestra vida. Pero debemos reconocer que muchas veces en nuestra vida estamos demasiado arraigados a esas cosas que vos nos provees simplemente para que pasemos por esta tierra. Y que nos arraigamos muchas veces a esta tierra y a la vida de esta tierra y a la forma en la que se vive en esta tierra, cuando debiéramos arraigarnos más a vos, a tu reino y a las cosas de arriba. Señor, te pedimos que vos nos ayudes a ver lo que es verdaderamente importante, qué es verdaderamente importante y trascendente en esta vida, para que podamos echar sobre esas cosas nuestras raíces, para que podamos sujetarnos a esas cosas, para que nuestro tiempo y nuestra vida esté invertida en esas cosas, mientras hagamos apenas lo necesario para las cosas de esta vida, para poder desenvolvernos en esta vida, pero que nuestro esfuerzo y nuestra mirada esté puesta en vos, confiando que vos nos vas a proveer para todo lo necesario. No que seamos vagos ni descuidados, porque tu palabra nos exhorta también a trabajar y ser diligentes. Pero Señor, que nuestra vida no esté alineada o enfocada meramente a las cosas materiales, y que tampoco esté enfocada a los deseos y a las cosas de aquellos que no te conocen y que entonces no pueden ni quieren seguir tu ley ni tus principios. Que nosotros querramos seguirte a vos, Señor. Que si vamos a echar raíces sea a la cruz y a seguirte a vos, el Cristo crucificado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque la tentación es a ir por otros caminos, a afincarnos en otros lugares. Pero queremos ser peregrinos, porque queremos seguirte a vos. En el nombre de Jesús. Amén.